Radionautas, empezamos otro programa de Contenido Latente. Estoy a mi lado con Malena. A mi lado está Malena, quizás. Se entendió, no pasa nada. ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien. ¿Qué tal el día del trabajador? Bien, aquí descansando. Ah, bien. Lo grave sería que trabajaras el día del trabajador. Sí, bueno. No, pero descansé como todo el mundo. ¿Vos qué hiciste? También descansé. Bueno, arrancamos, tenemos un programa bastante cargadito. Primero, línea de comunicación. Sí, el teléfono de Olga Vázquez, Radionauta, 221-66... ese es el WhatsApp, 1567-05-190, y el teléfono de línea, 451-69-17. El nombre del programa está en Facebook, figuramos como el nombre del programa. Contenido Latente. Y bueno, ya está Jorge, nuestro columnista que nos viene a contar un poco de historias y leyendas de nuestro suelo. Entrevistas en piso, entrevistas telefónicas. Deja de ser desier. Mucho. Así que bueno, quédense de otro lado. Arrancamos con un poco de música. Chinoy, que salgan los dragones, se llama el tema. Natural entre la dura y la madre. escuchando Contenido Latente. Metemos de lleno en el programa. Ya está sentado nuestro amigo Jorge Hunt. ¿A dónde nos llevará esta noche con sus leyendas y sus historias? Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos radionautas de Contenido Latente. Aquí estamos nuevamente paseando por esta hermosa ciudad de La Plata. Yo vengo de visita, soy platense, pero vengo de visita. Sí. Podido 25 kilómetros de acá. ¿Cuánto es 25 kilómetros? Nada, son nada hoy en día. 10 minutos en el auto. Y estamos escuchando de música de fondo un tema que se llama De Viejas Historias, interpretado por Luis Artor y Ariel Hasselborn. Luis Artor es un músico nacido en San Javier, provincia de Santa Fe, que vive hace más de 30 años en Japón. Uh-huh. Y Ariel Hasselborn es un ex integrante de los Laikas, que viaja a Japón en 2000 y en 2001. Y en 2013 fue a vivir allá, estuvo viviendo hasta 2013. Gran amigo de Sartor. Y hicieron muchos trabajos juntos, trabajan juntos allá en Japón. Y de este CD que editaron en Japón y trajeron aquí al país, que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, ahora se me pianto. Bueno, traje, como lo mío es contar historias, ese tipo de cosas, este tema se llama De Viejas Historias. Bien. De Viejas Historias. Y les traje la leyenda, vamos a hablar en principio de la leyenda de la Cueva de las Manos. Uh-huh. Bueno. Lugar, sitio arqueológico que se encuentra en inminente peligro de desaparición en nuestro país porque el gobierno de la provincia de Santa Cruz le otorgó a una minera a cielo abierto explotar un cerro que se encuentra cercano, creo que es el Cerro Centenario o algo así. Está muy cercano, no más de 10 kilómetros, y las explosiones y todo ese tipo de cosas van a hacer seguramente que desaparezca la Cueva de las Manos. Así que hay un movimiento a nivel nacional, no solamente de la gente de Santa Cruz, sino a nivel nacional, para parar este emprendimiento. ¿No es un patrimonio de la humanidad? Es patrimonio de la humanidad, inclusive. Así es que esperemos que internacionalmente nos ayuden para poder preservarlo, porque hay 10.000 años de historia en ese lugar. Y más también. Bueno, esto tiene una leyenda. Y tiene una leyenda que cuenta acerca de esto. Y dice más o menos así. Sí. Era verano. La niña adolescente escuchaba el rumor de las cristalinas aguas del río que unos momentos antes habían acariciado su hermoso cuerpo, haciéndolo estremecer con el frío que atraía desde las cumbres nevadas. Ahora el sol besaba su cuerpo desnudo, haciendo resaltar aún más la belleza de su piel morena, devolviéndole el calor llevado por el río en el agreste paisaje patagónico. Luego de haber sacado sus largos cabellos negros como la noche, se vistió y se colocó la vincha con la pluma que por su rango de princesa tehuelche le correspondía. Un poco más allá, río abajo, una débil columna de humo indicaba el lugar donde se encontraban campando su tribu de costumbres nómades. Después de adornar su cabello con algunas flores silvestres, comenzó a subir sin prisa por la ladera del barranco que encajonaba el río, mientras pescaba algunos frutos de calafate que encontraba a su paso. Siguió por el sendero que llegaba hasta una saliente rocosa que coronaba la meseta. El lugar donde la llevaron sus pasos tenía la forma de un extenso alero natural de piedra con pequeñas cuevas en su base. Desde allí se podía contemplar un majestuoso paisaje en el río, pasando lentamente allá abajo, bordeado por la típica vegetación desértica de calafates y molles, poco desarrollados, y algunas hierbas aromáticas, como el tomillo. Su pecho estaba agitado por el esfuerzo de haber subido hasta allí, y a ello se sumaba su ansiedad por el momento que se encontraría por primera vez con un joven indio de una tribu vecina, con el que había acordado una cita durante la última fiesta religiosa que compartieron en señal de amistad y paz. El joven cazador llegó a los pocos instantes y quedó embelesado contemplando a la princesa, que obviamente estaba más bella que nunca. Luego se tomaron de las manos mientras el aire cálido del verano transportaba el canto de las aves y el rumor del río. Todo era belleza y amor en la hermosísima tarde. Nada hacía sospechar que una gran roca rodaría desde lo alto, alcanzando a la muchacha que quedó desvanecida al resultar herida por el golpe recibido tan imprevistamente. El joven se apresuró a socorrerla, pero vio cómo otras piedras amenazaban caer sobre ellos. Entonces corrió para sostenerlas, evitando que pudieran sepultar a la princesa mientras pedía auxilio a la toldería. Sostuvo las rocas con tanta fuerza que la sangre brotó de sus manos, quedando impresas en las piedras de manera indeleble. De inmediato acudieron en su ayuda todos los miembros de la tribu, que en esos momentos se encontraban haciendo unos preparados para teñir las prendas que confeccionaban. Al llegar, el cacique ordenó que todos ayuden a sostener la montaña mientras él socorría a su hija, que continuaba desmayada. Se acercó el joven cazador y se atrevió a besarla. Ella despertó confusa, pero sonriente en el momento que todo pareció volver a la calma. Luego todos retiraron sus manos de las rocas, pero sus huellas quedaron impresas con los diferentes colores que habían estado preparando. En agradecimiento a la casi milagrosa salvación de su hija, el cacique eligió ese lugar para las rogativas religiosas que se celebraban todos los años, incluyendo en las ceremonias la impresión de nuevas huellas de manos para sostener las rocas durante las miles de lunas por venir. He aquí la leyenda que nos relata el porqué de las manos impresas en todas las paredes de la Cueva de las Manos. Qué bien. Lugar que les recomiendo, está muy cerca de la Ruta Nacional 40, está unos 10 kilómetros, más o menos, tal vez menos, en la provincia de Santa Cruz. Tenés Calafate hacia el oeste y hacia tu derecha, cuando uno va subiendo, exacto, cuando uno va subiendo de sur a norte la Ruta 40, hacia la derecha está la Cueva de las Manos. Imperdible visitarlo. ¿Ya conoce la historia? Y tiene que ir a verlo. Sí. Sí, obviamente. Y bueno, hablando de todo este tipo de cosas que uno puede encontrar en semejante suelo como es el de la Patagonia. Sí. Siempre hablamos también de la ruta un poco, de la ruta 40. Se atraviesa todo. Exacto. Atraviesa todo. Además, tiene como particularidad esta zona de la Cueva de las Manos. Uh-huh. Que todavía es dable encontrar puntas de flechas en cualquier lugar. Pero que, obviamente, encontramos gente consciente que pasa por el museo más próximo, más cercano, según hacia donde vaya, y dice, mirá, porque generalmente uno recomienda, señalalo de alguna manera, pone un palo, atale un trapo, cosa de que se puede encontrar. Y después darle aviso a la gente del museo más cercano. Porque eso es, forma parte de nuestro patrimonio cultural, es nuestra historia. ¿Qué te parece? Y haciendo mención a esto, yo les quise traer un tema que está grabado por los hermanos Belbel. El poema creo que es de Hugo Jiménez Agüero. Y se llama Punta de Flecha. Y nos relata acerca de de dónde puede llegar a venir posiblemente esta piedra con la que se hizo esa punta de flecha. Escuchémoslo porque es muy, muy bonito. Dale, vamos. Y después vamos a venir con otra leyenda de allá de la Patagonia. Muy bien, me gusta. Vamos. Eco. Una punta de flecha llegó una tarde semioculta, perdida en la maleza, clavada en una herida que ella abriera en el pecho desierto de la tierra. Era aguda, era hermosa y cristalina, astilla trabajada de la piedra. Tal vez su material vino a este mundo en el raudo meteoro de una estrella. Yo alcé como una flor. Su destino hace mucho la dejó sola e inerte, con el mudo misterio de su hechura y el antiguo secreto de su suerte. Viene el tiempo, la mano creadora que forjó su ángulo grave y reluciente, y la vi como ayer surcando el aire con el silbo de su andar frío y silente. Y pensé en la trayectoria y la distancia, pequeña mensajera de la muerte. Así se me ocurrió que en algún tiempo, de ese mismo lugar y por la tarde, otro ser como yo miraba el cielo y el sol del horizonte. Sentí como que hablaban los silencios y la vaga sensación de estar con alguien. Y no sé por qué razón dejé la flecha en el mismo lugar que estaba antes. Mas primero la apreté fuerte en el puño y 100 siglos se clavaron en mi sangre. Bien, amigos, vamos a continuar ahora viajando por la Patagonia. Y la otra leyenda que les traje para el día de hoy es justamente la leyenda del Calafate. Seguimos en la Patagonia. Exactamente. Ustedes saben, los bosques de Ñires, Lengas y Coihues comienzan a tomar un tono característico en esta época, anunciando el otoño. Claro. Y dando a los árboles una gama multicolor, desde el rojo intenso, pasando por los matices del dorado y el anaranjado. Es pasear en medio de estos bosques, hoy en día es estar... Un arcoíris terrestre. Paseando por el paraíso, exacto. Es un arcoíris en el suelo. Esta transformación se viene repitiendo año tras año, desde épocas inmemorables. Y en este paisaje vivían los tehuelches, dueños originarios de la tierra, quienes al llegar el invierno comenzaban a emigrar a pie hacia el norte, donde el frío no era tan intenso y obviamente la caza tampoco faltaba. En relación con estas migraciones, la tradición patagónica conserva una leyenda y se dice cierta vez Conex, la anciana curandera de una tribu de tehuelches, no podía caminar más, ya que sus viejas y cansadas piernas estaban agotadas. Pero obviamente la marcha no se podía detener. Entonces Coonex comprendió la ley natural de cumplir con el destino. Las mujeres de la tribu confeccionaron un toldo con pieles de guanaco y juntaron abundante leña y alimentos para dejarle a la anciana curandera, despidiéndose de ella con el canto de la familia. Coonex, de regreso a su casa, fijó sus cansados ojos a la distancia hasta que la gente de su tribu se perdió tras el filo de una meseta. Ella quedaba sola, obviamente, para morir. Todos los seres vivientes se alejaban y comenzó a sentir el silencio como un sopor pesado y envolvente. El cielo multicolor se fue extinguiendo lentamente. Pasaron muchos soles y muchas lunas hasta la llegada de la primavera. Entonces nacieron los brotes, arribaron nuevamente las golondrinas, los chorlos, los alegres chingolos, las charlatanas cotorras. Volvía la vida. Sobre los cueros del toldo de Coonex se posó una bandada de avecillas cantando alegremente. De repente se escuchó la voz de la anciana curandera que desde el interior del toldo las reprendía por haberla dejado sola durante el largo y riguroso invierno. Un chingolito, tras la sorpresa, le respondió: «Nos fuimos porque en otoño comienza a escasear el alimento. Además, durante el invierno no tenemos lugar en dónde abrigarnos». «Lo comprendo», respondió Coonex. «Por eso, a partir de hoy, tendrán alimento en otoño y buen abrigo en invierno. Ya nunca me quedaré sola». Y luego la anciana se cayó. Cuando una ráfaga de pronto volteó los cueros del toldo, en lugar de Coonex, se hallaba un arbusto inmenso, espinoso, de perfumadas flores amarillas. Al promediar el verano, las delicadas flores se hicieron fruto y antes del otoño comenzaron a madurar tomando un color azul morado de exquisito sabor y alto valor alimentario. Desde aquel día, algunas aves no emigraron más y las que se habían marchado al enterarse de la noticia regresaron para probar el novedoso fruto del que quedaron prendados. Los tehuelches también lo probaron, adoptándolo para siempre. Desparramaron las semillas en toda la región y a partir de entonces se da este famoso dicho que dice: el que come calafate siempre vuelve. Muy bueno. Así es que, bueno, una historia de una mujer que obviamente siempre pensaba en los demás, claro, y pensó en el alimento de quienes ella ya anciana consideraba que eran sus hijos, ¿no? Muy bueno. Para ir cerrando esto, traje un tema bien cantado por Beatriz Pichemalén, también una cantora patagónica, que se llama Canción para dormir a un niño. Es una canción de cuna araucana, de tehuelche, y está cantada justamente en idioma originario, en mapuche, y tiene una dulzura realmente infinita. Un homenaje. Así es que quería redondear con esto. Muy bien. Así es que bueno, si Dios quiere nos encontraremos dentro de un par de semanas y bueno, seguiremos viajando por otro punto del país con estas historias. Impresionante las dos de hoy. Impresionante. Bueno, vamos a la música entonces. Gracias, José. Ay, no mai tap, ñen mai, capangen, romai, capangen, romai, no mai tap, ñen mai. No mai tap, ñen mai, no mai tap, ñen mai, capangen, romai, capangen, romai, tap, tap, ñen. Mutumi gurumai, chap tap nyen mai, amutumi gurumai, kapaita gurumai, mautumi gurumai, mautumi pinyen mai, chap tap nyen mai, chap tap nyen mai, chap tap nyen mai. Chapter.

con Soledad Morales, María Eugenia Molinuevo y Augusta Bermúdez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Segundo bloque, recordamos el teléfono de la radio 451-6917. En Facebook estamos como Contenido Latente, el nombre del programa. Y ya están con nosotros Agustín y Pablo de la revista Pulsión. Pulsión, la revista de cine. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por dar espacio. Cuéntenos qué es la revista, sé que es la quinta. Ajá. Edición, ¿no? Así es, vamos a presentar la quinta revista. Es un proyecto que en realidad surge de... Nosotros estudiamos en la Facultad de Bellas Artes, Artes Audiovisuales, y surgió un poco de una, digamos, de una actividad de extensión de una cátedra, de la cátedra de Realización 4, que lo que proponía era como, digamos, propone siempre hacer como proyectos que tengan que ver con sacar un poco de la cátedra ciertas actividades. Entonces en ese año, digamos, una de las actividades propuestas era hacer una revista de cine. Unos compañeros empezaron a hacer esa actividad y después al año siguiente como que se abrió. Eso fue el 2015. 2016 el proyecto sigue por otro lado y ahí es cuando nos llaman a nosotros, que no estábamos incluidos en esa primera selección. No somos la línea fundadora. No somos línea fundadora. Pero bastante bien, son codirectores. Sí, ahora somos codirectores. Ahora sí. Piso. Sí. Pasamos de que diga hacen Pulsión a ser directores. Claro, sí, digamos que en realidad sí, es una revista, bueno, es autogestiva, ¿no? O sea, la financiamos con la publicidad. Es autogestiva con pretensión de dejar de serlo en algún momento, porque en realidad es bastante complejo sostenerse desde ese lugar en una revista en papel, ¿no? Sabemos que es un desafío. Y bastante cargadita. Sí, sí, y además eso, sí, es una revista bastante compleja, tratamos de que tenga cierta calidad, entonces, bueno, es como un montón de contrapesos que vamos armando. Pero bueno, ya estamos por el quinto número, así que de alguna manera hemos logrado, no sé si sistematizar, pero... ¿Romperemos la maldición? Ah, bueno, ¿querés contar un poco de eso? Es que no me acuerdo cuál era el número. Creo que ya con esta la rompemos. ¿No eran seis? Puede ser. Porque, no, porque hay experiencias previas. Hay un par de experiencias previas de revistas de cine en papel, Contracampo, El Extranjero, si no me equivoco, y creo que... O sacaron cuatro. La Ventana Indiscreta. ¿No? Y la Ventana Indiscreta, y creo que... No, pero creo que La Ventana Indiscreta sacó más. Y fue como... Pero las de cine, de gente de cine, salieron seis o cuatro. Claro. Entonces estamos ahí, si superamos. Había como una maldición. Con fe. Sí, sin hablar. ¿Cómo... Bueno, cómo se... Digamos, cómo se divide esto de... Obviamente tiene secciones, tiene... ¿En qué se basa, digamos, una revista de cine? Sí, no. Concretamente, secciones, se puede decir que hay notas, artículos que analizan películas. Lo que recién hablamos es que al ser una revista en papel y salir con una frecuencia trimestral, lo que tratamos es que las notas no sean coberturas momentáneas o reseñas del momento, sino que sean artículos que se puedan sostener en el tiempo, que unos años después agarres la revista y esos textos tengan vigencia. Entonces trabajar cierta línea conceptual de películas, no tanto la película en sí, sino qué está rondando en esa película que nos preocupa del cine actual o del cine con la tradición. Claro. Eso en primera medida. Después hay entrevistas a directores. Nosotros le ponemos conversaciones porque entrevista es muy como claro. Lineal. Claro, como además nosotros no venimos del campo de la comunicación social, en realidad, o del periodismo, sino que somos, o sea, en realidad somos realizadores críticos, estamos como cumpliendo un poco esa bisagra. No la llamamos entrevistas porque en realidad no hay como una formalidad, o nosotros no tenemos mucha idea en sí de cómo se hace una entrevista. Lo que sí sabemos es del lenguaje, digamos. Entonces es una conversación más de par a par con los directores, que eso sí se ha sistematizado como una sección. O sea, sí. No tenemos secciones concretas, pero sí en los últimos tres números, incluido este, sí la nota central es una entrevista con un realizador que, digamos, cuya película o cuya obra consideramos que es de importancia. Y un poco ese balance, que hoy lo charlábamos también en la otra entrevista que tuvimos, la otra charla, es el tema de buscar películas que puedan ser producidas en el contexto platense, digamos. O sea, tratar de acercar producciones o directores, directoras que trabajen con medios de producción que puedan ser sustentables en... no sé cómo decirlo, la escena audiovisual de acá, ¿no? Claro. Sí, que no haya una distancia abrumadora donde estás viendo una película en un altar y analizándola ahí, sino analizarla de par a par, analizando no solo cómo está hecha en cuanto a su uso del lenguaje, sino a, como dijo él, su contexto de producción. Claro, que... estar ustedes metidos casi de lleno en lo que sería. Cada cosa que eligen, digamos, es como... como que eligen... De acá, que sea de acá y estar ustedes... Ahí. Sí, nos concentramos en el cine de la ciudad, de la región y el cine nacional, sobre todo. Esta es la primera, es lo que, retomando las secciones, que hacemos un especial. Como que hay muchas notas referidas a una película o un director. Se puede decir que es la primera vez. A veces había más de una nota, pero no... Esta revista, que es un especial sobre Cuatreros, la última película de Albertina Carri, que se estrenó en el Festival de Mar del Plata, y fue una película que la vimos en su momento, que nos brillaron los ojos, nos miramos y dijimos, esta es, y dijimos, esta es nuestra próxima etapa, y trabajamos durante meses para ver cómo hacíamos varias miradas sobre la película, pero también una conversación donde... develaran cosas que otras entrevistas no habían dado. Fue un análisis arduo de leer entrevistas, qué le preguntaron, qué no le preguntaron, qué puede sacar con esto. Claro, bueno, Cuatreros, digamos que es la película con la que vamos a abrir, vamos a presentar, digamos, el quinto número. Es una película que para nosotros, bueno, no voy a usar la palabra paradigma porque hay como un par de encontronazos teóricos ahí entre si paradigma o no, pero sí una película que nos parece que de alguna manera sintetiza un montón de problemáticas, de tensiones que nosotros venimos pensando en relación al cine, ¿no? Siempre para nosotros es muy importante arriesgarnos de alguna manera, o sea, no hacer reseñas de películas, no nos dedicamos a cubrir festivales o a cubrir de alguna manera las producciones que se hacen habitualmente, digamos, ahora fue el Bafisi y no lo cubrimos, sino que lo que hacemos es, bueno, ver qué películas nos están interpelando y sobre todo en relación a una idea mayor de lo que para nosotros debiera ser el cine, ¿no? Un poco nos ponemos en ese lugar de decir, bueno, ¿qué le pedimos al cine? ¿Qué pretendemos hacer con el cine, ¿no? Entonces, de alguna manera, siempre es eso, como tirar el bochín un poco más lejos en cada una de las revistas en relación a esa indagatoria. Sí, la forma autogestiva independiente permite también eso. Nosotros hablamos de lo que deseamos o lo que nos despierta, porque muchas veces han escrito colegas nuestros diciendo, che, estrena una película, les puedo dar un enlace, así escriben algo, y nosotros le decimos, si querés, dánosla, pero no, nosotros nuestro compromiso es... escribimos de lo que nos despierte algún interés en escribir, no al revés, no es que nos hacen encargos, y eso es parte de cierta ventaja de la independencia y la autogestión. ¿Cómo recibe el público a Pulsión? ¿Qué pregunta punzante? es muy buena. Me contaron que sí. No hay muchas seguidillas de revistas de cine, sí. Ustedes van a romper el récord próximamente, sí. O sea que bastante... Pronto bien. Sí, la cuestión del público es muy interesante de pensarla. O sea, nosotros un poco lo que nos proponemos, sabemos, digamos, la complejidad, ¿no? De sacar una revista en papel en un momento en donde en general este tipo de de reflexiones sobre cine se hacen en la plataforma digital, ¿no? Se hacen en blogs. Entonces nosotros hacemos una apuesta en papel en el sentido de poder de alguna manera concretar un encuentro con el otro, concretar un encuentro con el público. De hecho, no es casual que la presentación de la película sea con la presentación de la revista sea con la proyección de la película, porque intentamos siempre que sacamos un número hacer un evento, o sea, es decir, rodear a la revista de alguna manera y articular la revista con una serie de situaciones que puedan potenciar a un encuentro con ese público, ¿no? Porque es muy complejo, sobre todo siendo 3-4 personas que somos los que estamos atrás, o sea, en realidad somos, para nombrarnos también, Pablo Secarelli, Pablo Poncinibio, Agustín Lostra como codirectores y redactores, un chico, Ulises Sirisman, que hace el diseño, y Alejandro Paiva, que hace la corrección de los textos. Entonces, entre ese minúsculo grupo de personas que tenemos un montón de ocupaciones, es muy difícil, y para nosotros lo más complejo es pensar una lógica de venta, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces apostamos, no sé si hay algo que se me esté escapando, pero apostamos a esa idea, ¿no? Del encuentro cara a cara, de intervenir, por ejemplo, estamos en los ciclos de proyecciones, estamos en el ciclo de videodromo y de proyecciones terrestres. Tratamos de ocupar esos espacios para de alguna manera como retrovisibilizarnos entre los que estamos en el circuito y que el encuentro con el público se genere desde ese lugar, ¿no? Como desde un lugar de, bueno, nosotros hacemos una revista, mira, estamos pensando esto, que la puedan ojear, ¿no? Esta cosa que tiene el papel de poder mirarla en el momento y ver si te interesa o no. Sí, por ahí algo diferente a Buenos Aires es que por ahí Buenos Aires es una ciudad grande, pero además tiene varias instituciones de enseñanza cinematográfica, lo cual diversifica y no todas las personas se conocen. Acá, al ser más concentrado y la mayoría, prácticamente casi la totalidad, proviene de la universidad, de la Facultad de Bellas Artes, nos conocemos, nos miramos, sabemos las caras, entonces lo que escribimos no es de una manera distanciada de alguien que escribe, alguien que por ahí decís, bueno, lo leerá, no lo leerá, me puteará, sino que acá es decir, bueno, estoy escribiendo de alguien que por ahí mañana me lo voy a cruzar. Entonces hay una responsabilidad, pero también hay una cercanía en la escritura que hacemos. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con los chicos de Pulsión. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. mapu. Mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Son, son, son, son, son, son, son, son, son. Carito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. En contenido latente con los chicos de revista Pulsión. Bueno. Recién fuera de aire nos estaban contando de la asamblea audiovisual platense. Sí. Cuéntenos de qué se trata la novedad. La asamblea audiovisual platense surge en el contexto de las últimas semanas, ya perdí la cuenta cuándo fue, de la destitución, el pedido de renuncia del presidente del Inca. La última Semana Santa. La última semana, justo fue, durante Semana Santa, antes, que surge tras un informe emitido por el programa Animales Sueltos, donde había mucha difamación con datos erróneos, fotos de gente que no era, mucha información que uno que es del medio la veía y no lo podía creer lo que se estaba diciendo, pero al otro día se le pide la renuncia al presidente. Entonces eso movilizó un montonazo de personas que veían que se estaba sacando una persona, y las razones que están detrás de eso, que hay algunas que son más claras, otras menos claras. Entonces es una alerta donde se convocó esta asamblea, donde varias organizaciones cinematográficas de acá de la región, desde productoras, entes, revistas, espacios, ciclos de cine, se acercaron para plantear un plan, no quiero decir plan de lucha, sino de visibilización o de comunicación a la gente que por ahí piensa o le dicen en la televisión que nos estamos llevando los impuestos de la gente. Claro, por ahí agregando un poco lo que dice Pablo, no fue solo el tema de Caseta, que es este hombre que le pidieron la renuncia, sino una deslegitimación del Inca, ¿no? Una deslegitimación del Instituto de Cine, de la Escuela de Cine del Inca también, que en realidad, o sea, el tema, bueno, como venimos viendo en relación a este gobierno en el último tiempo, digamos, es esa táctica de deslegitimar un espacio, tildarlo de corrupto para después intervenirlo y básicamente destruirlo, ¿no? Entonces, lo que me parece que es importante por ahí hablar, que no se habla mucho, es que en realidad todo esto surge a partir de una supuesta ley de convergencia que se va a generar, que está todo como entredicho, no hay nada muy concreto. Pero al parecer, si surge eso, va a haber todo un tema con respecto a los impuestos. O sea, en realidad hay como todo un problema que tiene que ver con las cable operadoras que pagan un determinado impuesto y que no lo quieren pagar más, ¿no? Bueno, están devolviendo favores. Y entonces, en todo ese contexto es que se incorpora esta cuestión. La Asamblea Audiovisual Platense surge en relación a eso en la Facultad de Bellas Artes, y nosotros estamos participando de la Asamblea Estudiantil Platense, que fue una asamblea que se generó, digamos, de parte del estudiantado de Bellas Artes. Es una cuestión bastante inédita, porque si bien ha habido experiencias de asambleas abiertas, que de hecho hemos estado participando, siempre éramos 5 o 6 personas, ¿no? Con muy buenas intenciones y con muchas ganas de transformar, pero sin una demanda real de esos espacios. Y ahora el entusiasmo. Bueno, mandamos saludos a la Real Academia Española. Claro, bueno. El correcto, los que nos entusiasma. Nuestro corrector tiene que venir acá. Sí. Es el hecho de la unidad, ¿no? Sobre todo. O sea, lo que ha pasado con respecto al sector audiovisual. El tema en sí es muy complejo. Acerco a todas las personas que quieran a que puedan interiorizarse. Está el grupo de la Asamblea Audiovisual Platense y hay distintas informaciones circulando que está bueno acceder, porque además no es un tema que solamente toque a la gente del sector audiovisual, sino que está en juego también el dinero de, por ejemplo, el Instituto del Teatro y el Instituto de Música. Así que es un tema bastante complejo. Pero bueno, en relación a lo que está pasando en la Facu, es muy interesante eso, digamos. De pronto somos 100, 200 personas, estudiantes que por ahí no tenían un compromiso previo o una militancia orgánica en algún sector, pero que se han sentido muy interpelados, porque todos estamos muy interpelados. Y entonces está este fenómeno, digamos, de alguna manera, ¿no? Que es muy interesante. Hoy, de hecho, estuvimos en el Consejo Académico de la Universidad Nacional de La Plata, en donde se pronunció la lectura, digamos, del pronunciamiento de la Asamblea Estudiantil. Así que de alguna manera esto está activando. Está activando, sí, por decirlo. La definición era estudiantes no agrupados. Claro, estudiantes no, digamos, están participando gente del centro de estudiantes, está participando gente de distintas agrupaciones, pero el marco es de estudiantes no agrupados y de hecho los delegados, o sea, los 6 delegados que están ahora en este momento son no pertenecen, digamos, a alguna agrupación. En relación a esto voy a tirar un chivo, sí. Si me permiten. Yo estoy a cargo de la comisión interdisciplinar de la asamblea, con lo cual si hay personas de ámbitos que no sean el audiovisual, le hace el teatro, la radio, ¿por qué no? Digo, cualquier sector que quiera participar de alguna manera, porque contextualizo, estamos planeando una actividad para fines de mayo que va a ser un pantallazo en donde se van a proyectar muchas películas en la ciudad, digamos, se está armando una especie de actividad. Esta actividad se está formando, la idea es que puedan participar de todos los sectores, ¿no? Porque entendemos que esta lucha es una lucha de los trabajadores de la cultura en su conjunto. Entonces, bajándolo a tierra, yo estoy en la comisión interdisciplinar que justamente se encarga de articular con otros espacios. Vamos a hacer una reunión este viernes a las 7 de la tarde, en el café que queda en 8:61. Y cualquier cosa, bueno, si alguien quiere escribir al programa, les pasa más bien. Cerca de la fecha del pantallazo, hablamos también con vos o te venís. Dale, bueno. Muchas gracias por dejar visibilizar esa lucha que es muy, muy importante. Para eso está el espacio. Genial. Cuéntenos cómo hacemos para enganchar al oyente de Contenido Latente para que los vaya a ver la película el jueves y busque la revista. Paso el chivo. Sí, contanos un poco de la peli y, claro, si y para el paso nos enganchamos. Bueno, entusiasma. Bueno, el jueves a las 20 horas será el lanzamiento de Revista Pulsión formal. Número 5 de Revista Pulsión, con la proyección de Cuatreros, la última película de Albertina Carri. La mejor película argentina de los últimos 10 años. Hay que sostener todo ese título. Después de la Ciénaga, Cuatreros. Bueno, vengan de a uno. Dice Agustín. Se va a proyectar a las 20 horas dentro del espacio Cinear, como se llama ahora, con entrada gratuita. Luego, a las 21:30, más o menos cuando termina la película, se va a dar una charla abierta con su realizadora. El espacio de las 20 horas donde funciona el ciclo Miradas Latinas, que es parte de un ciclo organizado por el FESALP, el festival, cede ese espacio, que además organizó junto a nosotros la gestión de la actividad, una charla abierta con su realizadora y una presentación de la revista y interrogantes que vienen de la revista hacia la directora para generar un debate. El día anterior, mañana, exactamente a las 22 horas, hacemos como una especie de antesala de esa actividad con la proyección de Los Rubios, segundo largometraje de Albertina Carri, que se estrenó en 2003 y que junto a Cuatreros son dos películas que dialogan entre sí, porque la misma directora en Cuatreros dialoga con la Carri de Los Rubios y esa la película que hizo o la historia de sus padres desaparecidos de la antidictadura de Roberto Carri. Que fue el escritor de Isidro Velázquez, Formas Prerevolucionarias de la Violencia. Bueno, para no decir mal el nombre, retoma esta, la, como cierta investigación, no me sale la palabra, sí, cierta investigación sobre el caso de Isidro Velázquez, sobre el libro que escribió su padre, pero lo original de la película es que todo está desarrollado a partir de material de archivo fílmico. en varias pantallas y una voz en off de ella relatando tanto su búsqueda de ese material, su búsqueda de Isidro, como también comentarios sobre el presente y sobre el pasado, el presente, la tradición. Lo que más nos interesa es cómo todo ese material de archivo que parece ser de algo que no, que es del pasado, está constantemente anclado en la situación del presente. Es una película muy interesante y la presentamos el jueves. Y además es entretenida, o sea, no es una película para gente del cine con tiempos dilatados y planos larguísimos, sino que es una película cuya forma es muy amigable, digamos. Entonces es una película realmente disfrutable, o sea, es una película que cualquier persona puede acceder. Tiene un bombardeo de ciertas cuestiones que refieren a la historia de ella o al cine, pero en todo caso me parece que lo que hace es más abrir puertas que cerrar sentidos, ¿no? De última uno se queda pensando, bueno, tal cosa que quiero ver, pero no es que te deja afuera, ¿no? Eso es importante, no, decirlo. Invita, tiene mucho humor, tiene mucha ironía, pero no es banal el tono de la película. Así que el jueves, ahí mismo estaremos con la revista, que se puede adquirir a un módico precio de $50. Bien. 50 pesos, sí. Y la pueden conseguir el jueves. Perfecto. Jueves a las 8. Pasaje Dardo Rocha, Cine Select. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita el jueves. Mañana una entrada de $30, que es el precio del ciclo. Hora. Mañana 22 horas. Perfecto. Jueves 20 horas. Ya están todos invitados. Bien. Agradecerles. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un momentito. Sí. Tuvimos una llamada telefónica y preguntaron si los rubios saben cuándo, dónde lo pasan. Mañana en el pasaje Ardo Rocha, Cine Select, a las 22 horas. Con club de fans y todos. Esa es la interpelación, la primera llamada que hemos tenido. Y nosotros también, creo que te digo. Así que bueno, brindemos. Ya casi llevamos un año y me parece que la primera. Gracias, Pablo. Gracias, Agustín. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Y el espacio queda abierto para cuando guste. Bueno, eso, muchísimas gracias. Cuando venga lo de pantallazo, joya. Estaremos acá. Gracias. Muchas gracias, chicos. Por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Ahora que floto y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar, voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te manda un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te pasó a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo y veo y vuelo. En el aire, FM 106.3. Aguante la comunicación popular. Por más abrazo, por más lucha y por más trabajo colectivo. El compromiso que tienen para ejercer el periodismo junto del lado del pueblo. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Contenido Latente. Recién pasaban los chicos de la revista Pulsión cargados de actividades y de cosas. Al mediodía. Es una marcha contra la clausura. La clausura de la cultura, de los espacios culturales. La cultura no se clausura. La cultura no se clausura. Es como un trabalengua. Sí. Censura, clausura, todo. Ya estamos acostumbrados a este último tiempo. Y en un rato nomás también va a estar viniendo nuestras cápsulas, que este mes cambiaron las cápsulas, este mes van a ser de Jaureche. Exacto, venimos de Galeano y... Para muchos, no sé si los conocen, pero vale la pena. Vamos a dar los teléfonos de la radio que recién se comunicaron. 451-6917, el WhatsApp 6705-190. Nos estás escuchando por 106.3, radionauta.com.ar. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos la entrevista telefónica. Pero más que nada, bueno, es mañana a partir de las 11. Va a haber una marcha en la puerta de la municipalidad repudiando la clausura de los espacios alternativos que hay en la ciudad. También van a estar debatiendo la conformación de la Comisión de Políticas Culturales. Es todo relacionado para la no clausura de los espacios alternativos, ¿no? Donde la gente puede expresar su arte o... Bueno, centros culturales. Sí, no es una consigna nueva, pero sigue estando vigente. También va a estar el pedido de informe del registro de espacios culturales. Van a hacer un balance de gestión y la situación de los inscriptos. Pedidos de espacios físicos municipales por el funcionamiento de la Federación de Espacios y el asesoramiento jurídico y contable, tal como le indica la ordenanza 11.301. Asesoramiento de bomberos y entrega de matafuego y elementos de seguridad. Eso, bueno, esas cosas primordiales que las leyes te piden. Después de lo de Cromañón y después de varios episodios que hemos pasado y después de los últimos gobiernos, está todo muy jodido, como sabemos. Y no solo es repudiar la cláusula, digamos, de los espacios, la clausura de los espacios, sino también, bueno, varios temas, como esto que te decía, asesoramiento de los bomberos, la entrega de matafuego y elementos de seguridad para que los centros culturales sigan su funcionamiento. Y bueno, por lo que se ve también

Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Latente, surrealismo en radio. El compromiso de no comprometerse. Nada tiene esto que ver con las ideas políticas, económicas o sociales, que es el caso para debatir entre comprometidos y no comprometidos, pues ninguno de estos es lerdo en comprometerse. Solo lo que hacen, y siempre, al margen de lo propio y contra lo propio. No importa que estén en la derecha, en la izquierda o en el centro, pues igual se les estima siempre que no sea con el país. El no comprometerse es el compromiso de no comprometerse con el país, pues solo existe la Torre de Marfil para lo suyo. No me hablen tampoco de valores universales. Lo que ellos llaman universal es la visión local de las metrópolis. Un comentario sobre las memorias periodísticas de doña Victoria Ocampo nos han llevado de la mano a uno de los más grandes problemas que tenemos por delante, la superestructura cultural del país. Hace muchos años que este no tiene ya nada que ver ni con snob ni con los de aldeanos, pero sí con los mecanismos de todos los de la inteligencia, que son los que hacen la divulgación, el prestigio y las consagraciones. Y lo que ocurre en las letras se traslada a todos los ámbitos de la inteligencia. El mecanismo exige sometimiento a sus directivas y paga con el prestigio la rendición, pues utiliza el prestigio contra el país, y así el prestigio literario de Borges sirve para hacer opinar a este sobre el Cambón de Río Turbio, y del astrónomo Giolova sirve para hacerlo opinar sobre la cuestión monetaria.

Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Sábado 6 de mayo, desde las 9 de la noche, Roda de Samba Pabiliao. Participan Fran Passari, Gonza Alfonso, Facu Batis, Gonza Cavalli, Bebo Fresa, Maxi Zambrano y Jero Batis. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Contenido Latente. Continuamos en Contenido Latente. Arrancamos otro bloque de Mamas and the Papas, las máximas influencias del rock and roll o del blues. Y bueno, ya tuvimos a Muddy Waters, tuvimos a Joan Jett. Hoy es el caso de el rey del blues, nuestro amigo. Su verdadero nombre era Riley Ben King, pero luego se conocería como B.B. King, el rey del blues, nacido en el año 1925 en la ciudad de Itavena, en Mississippi. No es un caso aparte de B.B. King, también se crió y se crió en la plantación de algodón, como muchos de los blueseros estadounidenses, norteamericanos. De esa época, ¿no? A los 12 años, a los 10 años ya estaba cantando en una iglesia, música o coros, gospel. Una forma de tocar, es cantante, guitarrista y compositor. Con una forma muy, muy clásica de tocar, o muy particular, con sonidos, con solos. Una forma de estirar las cuerdas y nada, a la vez medio, se le dice vibratos, ¿no? Unos vibratos únicos en su manera de tocar. El padre del blues, el rey del blues, B.B. King, ya en 1950 se convertiría en un músico legendario de lo que sería el rhythm and blues, o bueno, del rock and roll también, pero más que nada blues rock y rhythm and blues. También tiene una forma muy muy muy jazzística. Si bien se dedicó al rhythm and blues cuando formó bandas con formato de big band, siempre estuvo lidiado a lo que serían músicos jazzeros, lo que es más que nada vientos, ¿no? En trompeta y en saxo. Estuvimos hablando en su momento con nuestro columnista Checho, que trajo a La Plata a James Boogaloo Bolden, que es un trompetista que quedó ligado a B.B. King muchos años. Digamos que empezó tocando como empezaron todos estos negros creadores, digamos. Empezó cantando en un coro de gospel hasta que a los 12 años tuvo su primer guitarra, y a partir de ahí empezó a hacer su carrera en formato big band, acompañados con vientos más jazzísticos. Vamos a pasar a escuchar un poco el temita You Know I Love You de B.B. King, y después volvemos y hablamos un poquito más de lo que sería la carrera de B.B. King. love you. I said I know it. And I think I love you. I know it. How can't you feel love? Love just growing. Seguimos hablando en contenido latente. Hoy es el turno de B.B. King. Y bueno, si bien fue uno de los máximos influyentes y exponentes del blues, el rhythm and blues, también tuvo sus ídolos y sus influencias. Es el caso de Bukka White, músico que tocaría con él en sus comienzos, cuando él era... Él era muy bueno, seguía siendo chico, acababa de comprarse su primera guitarra. Uno de los primeros pasos que da consagrándose es junto a Bukka White, este pianista y pianista, músico callejero. Ya por 1947, cuando vuelve de un viaje que hizo con Bukka, registra una de las primeras grabaciones B.B. King de su material de la mano de Sam Phillip. Sam Phillip es quien luego fundaría Sun Record. Solemos nombrar casi todos los Mamas and the Papas que hacemos, o cuando está Checho, solemos hablar de Sun Record, que es este sello que grabaría uno de los máximos uno de los máximos negros y exponentes del blues. También hay que decir que en 1964 graba su primer disco, es uno de los discos que lo llevaría a no sé si al estrellato, pero a hacerse muy conocido, que es el disco Live at the Regal. Y en 1969 hace su versión del tema de Roy Hawkins, The Freeze Gone, y ahí es cuando ya se consagra como uno de los blueseros más grandes de la historia. Allá por 1971 también participa en el show de Ed Sullivan, que es el conductor de un programa de música que había en ese entonces, que salieron, no sé, los Stone, ponerle, con Brian Jones, o un programa que en su momento llevaría reliquias que quedarían en la historia. Acá tuvo una audiencia de 20 millones de personas, y después de reversionar de Freeze Gone y de pasar por este programa, ya se haría B.B. King conocido de forma mundial. Vamos a pasar un temita más y cerramos contando la década de los 80 y los 90 de B.B. King. Thank you. never been untrue. You were the one I can depend on. When everybody else has let me down. Seguimos hablando un poco de B.B. King, el rey del blues. ¿Qué queda por decir? Después de su consagración a nivel mundial, con varios discos y éxitos, lo que vendría para la década de los 80 y los 90 es muchas presentaciones en vivo. Recordemos que es un artista que ha llegado a hacer 300 shows en un año. Allá por el 88 graba B.B. King y Amigos con la participación de Stevie Vaughan, Eric Clapton, Phil Collins. 10 años después toca y se presenta en Japón con su hermano de blues, como le decía él, con Albert King. Eso es una reliquia que quedó grabada. Después en el 2000 grabó Reading White the King con el señor Eric Clapton, que estuvimos haciendo el martes pasado un Mamas and the Papas. Bueno, hasta acá una breve reseña de la historia y de la vida de un grande y un creador del blues, el señor B.B. King, uno de los tres reyes, ¿no? Uno de los tres reyes del blues, junto a Freddie King y a Albert King. Bueno, recordemos que en el 98 se da el gusto de poder tocar y participar en un show en Japón con Albert King, como dijimos. Y bueno, lo que a nivel, nos vamos a poner un poco nacionalistas. B.B. King tuvo el placer y Papo el placer de tocar juntos. O sea, fue quien recibió a Papo en el Madison Square Garden, donde nuestro músico, nuestro blusero local, tuvo el gusto de tocar con su ídolo, el ídolo de todos. Si bien B.B. King tocaba con muchos amigos, como dijimos recién, grabó con Stevie Ray Vaughan, grabó con Eric Clapton, con músicos blancos, digamos, pero tenía todo su... No se llevaba bien con esto de aceptar a blancos en el blues, pero bueno, fue el caso de Stevie Ray Vaughan, fue el caso de Eric Clapton y también fue el caso de Norberto Napolitano, nuestro querido Papo. Y bueno, este homenaje que quisimos hacer hoy a B.B. King, vamos a terminarlo con un tema de Papo haciendo el clásico de Roy Hawking, que después de su versión, después de la reversión de B.B. King, se convertiría en un tema legendario de blues y de B.B. Así que nos despedimos con este Mamas and the Papas especial de B.B. King. Ahora vamos a escuchar a Papo haciendo The Fruit Is Gone, clásico de B.B. ¿Será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Final. Tramo final. Faltan 5 para las 5. Muy bien. Tengo un, antes que nos despidamos, tengo una agendita acá, chiquitita. Bueno. A partir del miércoles vamos a estar, está el ciclo de los miernes de Pura Vida. A partir de las 22 horas van a estar tocando Los Invisibles, Flor Venenosa y Los Rayados. Ah, Los Rayados los conozco. bueno, también lo que dijimos hace un rato, a partir de las 11 en la municipalidad, la marcha La Cultura No Se Clausura. Jueves, charla debate bajo la consigna El Periodismo Ante la Avanzada Represiva. Esto es a las 6 en el Museo de Arte de la Comisión Provincial por la Memoria, 9, 51 y 53. Organiza la Red de Medios Alternativos. También el viernes, en Pura Vida, va a estar nuestro amigo, le mandamos un besito, Alberto Bassi, presentando A Pura Panza. Y el viernes, el Malito Blues. El Malito Blues Club, con la presentación de Juan y Sauló, como siempre. Baila Baby y Willy Busquets. Tenemos un aporte de nuestra compañera Nora Witch, que si les parece lo vamos a pasar a escuchar. Un audio para cerrar el Día del Trabajador. Yo quiero fundar una fábrica de sueños en donde solo trabajemos 6 horas, 5 días a la semana. Una fábrica de sueños en donde construyamos un mundo en donde todos comen, ríen en el cine, se emocionan en el teatro, se abrazan tomando vino, juegan a la pelota, leen poemas impertinentes o simplemente miran el cielo. Yo quiero una fábrica de sueños, de cada cual sus capacidades, a cada quien sus necesidades. Pero no nos engañemos. No será por buena voluntad que podremos mirar a la altura de nuestros deseos. No nos dejarán alzarla los vampiros. Así que primero fundaremos la fábrica de conspirar, la fábrica de estrategias, la de tomar lo que nos han robado. Compañeros, compañeras, necesitamos seguir construyendo la fábrica de revoluciones. En ella la jornada es más larga y a veces el trabajo es durísimo. Pero en vez del látigo del capital extenuándonos, es el fuego de la libertad lo que nos da el coraje. Aquí no hay sirenas ni mutilaciones. Y el único requisito es ser tenaz, tener pasión, ser dúctiles en el manejo de la pólvora, amar la vida con los ojos abiertos y saber mirar lo que se aproxima. Qué hermoso audio, me encanta. Aparte de esa de, de la libertad, en vez de seguir el, bueno, el rumbo de el capital y el deber, ¿no? De lo que es el capitalismo. En este primero de mayo particular, ¿no? Por todo lo que está sucediendo en Argentina. 6 actos hubo por el primero de mayo. Sí, sí, 6 actos. También habló el Cada presidente. Cada uno de ellos llamando a la unidad del pueblo trabajador. Sí, hablando el presidente. Que parecía también como un poco estúpido, pero se ve que lo necesitamos. Sí, habló Macri, habló de Perón, con la imagen de Perón atrás, me parecía muy raro todo. Medio como que cuando habla, no sé si tomarlo en serio o es una tomada de pelo ya absurda, no sé cómo se dice, pero con solo él puede hacerlo. A mí me dio más que nada impotencia más escucharlo el Día de Trabajador a nuestro presidente. Medio, no sé, burlista, muy bastante feo. Pero bueno, es el día donde se reivindica las huelgas, se reivindica que el trabajador pueda pelear por sus derechos, donde se reivindica el trabajo negro, el trabajo infantil, porque también ayer o antes de ayer, pasaba por una esquina y sigue habiendo chicos limpiando el vidrio, y ayer justamente había una nena en un semáforo que ni siquiera llegaba al vidrio del auto, tendría 3 años, ¿viste? Y no sé, en lo que es primero de mayo y trabajo abarcan muchos temas, no soy el especialista ni el indicado en hablar, pero es un tema muy abarcativo. El audio de Nora está genial. Invita y a pensar las, sí, perspectivas. Sí, sí, a pensar. Y bueno, esto de los derechos del trabajador. Yo me preguntaba, no tengo la respuesta, pero pensaba que igual nadie va a escribir la historia de lo que pudo haber sido, pero ¿qué pensarían o qué pensarán los anarquistas socialistas que fundaron nuestros movimientos gremiales acá en Argentina? ¿Qué pensarán de lo que estamos ahora viviendo? Sí. De las 6 marchas, actos por el primero de mayo. Sí, es medio con los que les costó. Sí, ayer no olvidemos el derramamiento de sangre que esto implicó, porque no es un feliz día del trabajo. Sí, hay que ver también en qué fuente. Ayer, un poco cuando armábamos el programa de hoy, estábamos con los chicos con la tele prendida y habían, ¿cómo se llama? Sindicalistas hablando del tema, y bueno, lo que es, muchos sindicalistas como que no pueden creer un poco porque hablar o de hablar de el primero de mayo en la época en la que estamos y que nos representa es medio, es lo que te decía primero, es medio una ironía. Ayer hablaron sindicalistas y no sé, ¿qué te van a decir? O sea, está Macri hablando con la imagen de Perón atrás tuyo y hablándote, metiendo el primero de mayo, citando a su reunión con Donald Trump. O sea, es medio una ironía. Yo pienso que cualquier sindicalista o cualquier obrero o trabajador con dos dedos de frente no creo que esté muy de acuerdo con lo que estamos viviendo últimamente. Va, vos estabas preguntando eso. ¿Qué pensarán? No, y para mí, están como todos. Es un tema largo. Queríamos despedirnos con ese audio de Nora. Y esperemos tenerlo la semana próxima. Sí. Con un poco de suerte. Bueno, eso era un poquito la editorial de este momento. Cerramos el contenido latente del día de hoy. ¿Será hasta el próximo martes? Le agradecemos a los chicos del otro lado. Sí. Guido, Sol Martín y a nuestros entrevistados y columnistas que pasaron por ahí. Gracias, buenas noches. Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves, no puedes entender a tu reputación. No ves el gato que hay en vos, no te lo digo yo. Ya ves que yo no te puedo dar las cosas que quisiste dejar. Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió. Escapé por ahí, el colchón me chupó la angustia y vas a estar bien cuando el sol no nos vuelva locos. Ya ves que ya no quiero nada, no quiero nada más que vos. Ya ves, amantes otra vez, por eso es que hoy llovió.